17 minutos en todo el país. Frío, mucho, mucho frío en la ciudad de Santa Rosa. Estamos hablando de un día bastante lindo, con un sol precioso, pero con una temperatura de 3 grados 6 décimas y una sensación térmica de 1 grado 2 décimas bajo cero. Es lo que dice el pronóstico. Y ahora voy a hablar del comienzo del teatro, el Festival Infantil Pichi Anay, que significa Pequeño Amigo, y en el cual van a estar, por supuesto, allí distintas actividades para niños. Va a estar el Monstruo Ilustrado allí. El Monstruo Ilustrado, que es mi Pichi Anay, por decirle mi pequeño amigo, está a cargo de Omar Lupardo, con quien estoy en línea. Hola, buen día. ¿Cómo estás, Omar? Gracias por atendernos. Buen día. No, gracias por llamarme para charlar un poquito sobre estas cosas tan lindas que es el teatro, y sobre todo el teatro para niñas. Contame, a ver, el miércoles 13 de julio, a las 15 y a las 17 horas, creo que se va a presentar este Monstruo Ilustrado. Que, ¿de qué se trata? ¿A quiénes está destinado? ¿Para qué edades? Bueno, el miércoles 13 de julio, 15 y 17 en el Teatro Español, y el lunes 18 de julio también vuelve a estar, también a la misma hora, 15 y 17, también en el Teatro Español. El Monstruo Ilustrado fue escrito, primero hago una pequeña charlita para los grandes, fue escrito a partir de un cuento de Isaac Asimov. Isaac Asimov, ese gran escritor de ciencia ficción, que una vez se levantó enojado porque decían que el libro se iba a acabar, el libro en papel, que no iba a tener razón de existir, y escribió una historia, una pequeña historia, mostrando que el libro es eterno, ¿no?, que el libro es un gran invento. A partir de esta pequeña anécdota, escribí una historia muy simple de un niño muy muy apegado a sus aparatos electrónicos, que un día, por un hecho fortuito, se encuentra en un lugar donde no puede usar ninguno de sus aparatos, y empieza a descubrir el placer de la lectura y cómo la lectura lo transforma, ¿no? Uh-huh. Así que esa es más o menos la historia. Todo esto contado con canciones, con mucho humor, con personajes disparatados, con un elenco impresionante. Está Juan Carril, Caro Aguerrido, Vero Aguerre, Luli Herrera, unos actores estupendos que tengo, por suerte, un equipo precioso que cantan, bailan. Así que pienso que es un lindo espectáculo para los niños, para los niñes. Sin lugar a dudas, me imagino que debes estar chocho de contento, porque sos muy jeringa, toda la vida fuiste muy jeringa y siempre, nunca pudiste quedarte quieto. Yo pensaba, en la pandemia este chico la debe haber pasado mal, pero largaste con el festival nuevamente del Cigomático Mayor, y por supuesto no paras nunca entre Buenos Aires y Santa Rosa, ¿no? Sí, la verdad que la pandemia solamente nos reformuló un poco, pero no, y no podés parar. Por suerte existe ahora esta herramienta fantástica que es la internet, así que bueno, acá en Buenos Aires hice por lo menos 3 obras a través de internet, con elencos de acá, trabajábamos desde la casa y las subíamos a las redes, pero era un proceso parecido al que se tenía que aprender texto, grabarlos, ensamblarlos, era un trabajo, y por suerte el Cigomático no se detuvo. Uh-huh. se hizo en versión semimontado, con distanciamiento social y todo eso, el otro festival que mantengo desde hace ya unos cuantos años, vamos por el sexto ahora, así que nos hizo replantear un poco determinados vehículos de transmisión en la comunicación, la pandemia, pero bueno, a mucha gente no nos detuvo, por suerte. No, por suerte no. Esta posibilidad de trabajar, te lo pregunto a vos porque a través del Festival de Cigomático y distintas actividades que has realizado, tenés una relación articulada con la Municipalidad de Santa Rosa en cuanto a las actividades. ¿Cómo ves el sector cultural de la ciudad de Santa Rosa y fundamentalmente de la Secretaría de Cultura? Mira, por todo lo que yo vengo viendo, están haciendo un trabajo extraordinario. desde Cultura. Hay un gran movimiento cultural, festivales, convocatorias, ayudas a grupos de teatro. La verdad que es estupendo. Nunca antes había visto tanto movimiento cultural. Me parece fantástico. Me parece fantástico. A nosotros los artistas nos congratula, nos complace, nos ¿cómo se dice? Nos da mucha felicidad, decirlo llanamente, que podamos tener acceso y que podamos tener vehículos para transmitir todo lo que uno puede generar, todo contenido artístico que uno puede generar, que a veces, cuando no hay políticas culturales, queda metida dentro de una computadora o en un libreto, ¿no? Uh-huh. O en un papel, porque no hay forma de canalizar todas estas inquietudes que tienen la gente que, como yo, se dedica al arte, ¿no? Y en este caso no, hay muchos vehículos para transmitir. La Secretaría de Cultura ha brindado muchas herramientas para poder plasmar este tipo de cosas, festivales de teatro, festivales de circo, de música. Está fantástico, la verdad que es un trabajo estupendo, estupendo. Vos sabés que te preguntaba un poco esto porque, bueno, en este caso, en el marco de este festival infantil, entiendo que de alguna manera se quiere también honrar a Fernando Dagué, un trabajador de Fernando, cultura y de infancias, ¿no? Sí. De manera... Te escucho, perdón. No, sí, te iba a pedir que justamente vos me hicieras una semblanza de Fernando. Fernando, cuando llega a Santa Rosa, se hospeda en la casa de mi abuela, que tenía una casa grande y alquilaba dos habitaciones. Uh-huh. Cuando Fernando recién llega y provoca en mí, que yo era muy chiquito, un tembladeral, porque este hombre hacía títeres, hacía danza, hacía las cosas que a mí me gustaban y que yo en un principio suponía que solo podían ser un hobby. Sí, pero sí, este sí. Señor las hacía muy en serio. Luego, cuando él hace su peña, que era la peña pichiana, bueno, era la peña folclórica que estaba sobre la avenida San Martín. Claro. No sé si te acordás. Y él inaugura una peña infantil a la tarde, que se llamaba justamente Pichianay, y ahí yo iba y hacíamos con Alberto Callaqueo, Sonio Vieta, hacíamos obras de teatro para niños, hacíamos títeres. Tenía 13 años, 14 años yo. Y en aquella época los niños no hacían teatro, era muy raro encontrar a un chico haciendo teatro. Ahora, por suerte, en las escuelas enseña, montones de adolescentes hacen teatro, pero en Santa Rosa en los años 70 no era costumbre que los niños hicieran teatro. Y me acuerdo que hacíamos ahí música, títeres en la peña Pichianay para infantil. Después de la noche yo me escapaba de casa, estaba la peña para adultos, la peña folclórica, me escapaba de mi casa, ya te digo, tenía 13, 14 años, y cuando todos se dormían en mi casa yo me escapaba para la peña, y ahí me encontraba con Bustrias Ortiz, con Fernández Mendía, con Santa Juliana, con todo un ambiente del folclore y de las letras pampeanas. Todo eso fue un alimento para mi espíritu, pero no te puedo decir lo que era poder charlar con Bustriazo, con su vasito de vino tapado con un platito de metal, dice la típica imagen, y charlando. A él le gustaba, a Bustriazo le gustaba mucho hablar con la gente. Conmigo hablaba mucho, me preguntaba cosas, me preguntaba. Preguntas insondables, pero me preguntaba. Así que todo eso a Fernando. Qué lujos, Fernando, que te has dado, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? No, fantástico. Y Fernando, bueno, era el gestor de todo eso, siempre ahí detrás de la barra. En ese momento su esposa se llamaba Lalo, me acuerdo de todo eso. Y bueno, nada, y era un gran mecenas, digamos, para los que nos gustaba, los que nos gustaba el arte, hacer teatro, cantar. Era un gran mecenas porque nos permitía usar ese espacio y probar y hacer teatro. También hacíamos, después un poco más adelante, yo ya cuando tenía 16, 17, con Alberto Callaqueo, hicimos una versión de Recordando con Ira, una obra de un clásica obra de un dramaturgo inglés. En fin, fue una época muy linda donde creo que mucho de lo que hoy puedo hacer, escribir o dirigir, se lo debo a lo que se sembró en esa época, lo que sembraron en mí estas figuras que eran gente talentosísima de la música, de la literatura, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y no solamente recordamos que me hubiera encantado escuchar esas charlas con esos nombres de nuestros pampeanos, sino que además cuando te fuiste a Buenos Aires, bueno, la figura de Enrique Pinti, me imagino que caló también hondo en tu profesión artística. Sí, sí, Enrique la verdad fue un tutor artístico. Por suerte yo trabajé 16 años con Enrique, haciendo desde sus primeros éxitos, que se llaman, por ejemplo, una obra que hoy ya nadie se acuerda, que se llama Pan y Circo. Hmm. Pan y Circo fue su primer espectáculo en el año 81, fines del 81, y dirigido por Antonio Gasalla. Así que imagínate que yo compartía ensayos a los 20 años, yo tenía 20, ¿sí? Con Gasalla, con Tina Serrano, con Roberto Rego, con Enrique Pinti. Era realmente fuerte para un chico que recién se bajaba del tren, ¿no? Sí, me fui en tren, iba en tren a Buenos Aires. Y bueno, fue una protección desde el punto de vista más pragmático, si querés, porque toda mi familia, la formé durante mi esposo, mis hijos, durante todo ese periodo donde había una estabilidad económica para alguien que hacía teatro, cosa también rarísima, porque los actores nunca tenemos estabilidad económica. Vos haces una obra, tenés 3 meses en cartera y después no sabés hasta cuándo volver a trabajar. En este caso fueron 16 años seguidos de estabilidad económica, lo cual también es importante para desarrollar una profesión, ¿no? Obviamente. Así que, y en este caso ayudo a formar una familia y todo eso. O sea que hay muchos aspectos que yo a lo largo... Se cortó, me parece. ¿No? ¿Cómo se...? Omar, para que se cortó un cachito. Volvé para atrás, por favor. A ver, ¿en qué momento dejé? No, cuando vos me estabas diciendo que vivir del arte era complicado, vos formaste una familia que te acompañó, sí, en todo esto. Claro, decía que más allá, no sé muy bien, pero digo, además de la importancia que fue trabajar con gente tan talentosa, o sea, el alimento artístico que uno consume con viendo, nada más que viendo o escuchando a gente tan talentosa como son Antonio Gasalla, como era Enrique. Además de eso, había una estabilidad económica que nos daba ese gran éxito que fue Salsa Criolla, un éxito impresionante, que yo pasé las 10 temporadas, y antes hicimos Pan y Circo, y después hicimos El Infierno del Pinti, donde yo tenía un personaje, un coprotagónico importante, y también fueron 3 años de obra, de carteles, fue fantástico, la verdad, una etapa fantástica. Te decía que ahora uno lo ve a lo lejos, ¿no? Sí, sí, en sí, ese sí. Momento uno no le daba tanta importancia, de hecho, yo estaba cansado, o sea, otro año más, Salsa Criolla, decía, y buscaba, y me acuerdo que Cecilio Madane estrenaba Mozart con Oscar Martín, y yo fui, quería trabajar. Cecilia Madame me dijo, no, déjate joder, vos sos un actor de Pinti, si venía a trabajar conmigo el gordo me mata, me dijo en su momento. Sí. Pero bueno, yo buscaba otros horizontes también porque no, por ahí uno no dimensionaba, ¿no? Uh-huh. Lo importante que era hacer lo que a uno le gusta, que le pagaran muy bien además, eso uno lo ve a la distancia. Ahora, por eso te decía, ahora que soy viejito, me doy cuenta de esas cosas, de lo afortunado que fui en ese aspecto. Bueno, a este viejito, recuerdo, lo vamos a ver el miércoles 13 de julio a las 15 y a las 17 en el Teatro Español con El Monstruo Ilustrado, y el lunes 18 de julio también a las 15 y a las 17 con un elenco impresionante. Sí, yo quiero agregar, perdón, yo nombré al elenco, quería nombrar a Iván Peñalba en coreografía y Guillermina Gabás en preparación vocal. Perfecto. Y Lilo Sosa haciendo asistencia. Entonces, un gran equipo santarroseño pampeano que hacen una obra muy divertida muy divertida y que deja una enseñanza, que es nuestra intención en la obra es despertar el interés por la lectura y el amor por los libros en los niños. El libro ese que es el monstruo ilustrado, que a veces uno ve a los libros como pequeños monstruitos y son amorosos realmente. Sí, hay un mundo ahí. Hay una frase muy linda: quien no lee libros vive su vida, pero quien lee libros vive 5.000 vidas, vive todas las vidas que hay en cada libro que ha leído, ¿no? Esa es una frase, no me acuerdo quién la dijo, pero es muy linda frase. Es muy linda, pero además es verdad y es maravillosa. Por eso cuando los libros se convierten en películas, es tremendo para los que somos lectores de libros, porque si leímos el libro antes y lo imaginamos y lo vivimos en nuestra cabeza, cuando vas a ver al cine la película decís, no, la película nada que ver. ¿O no? Sí, sí, sí. Nos pasa todo, creo. Pasa muchas veces, sí, pasa muchas veces y a veces uno no quiere, dice, no, yo leí el libro, no quiero ir a ver la película. Sí, terminás optando por eso, es cierto. Omar, muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene. Chau, chau. Chao, gracias a vos. Un abrazo.